No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Hacer su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Ya es la medianoche de sábado, pero no es cualquier sábado. Es el sábado de fin de semana de fiestas patrias, así que felicidades a todos. Espero que la estén pasando súper, súper bien y muy bien acompañados de música y sobre todo música nacional. ¿Por qué? Porque es el momento de celebrar el producto de nuestra nación. Así es, lo hecho en México. El día de hoy les he preparado precisamente eso, una selección de lo que hemos escuchado últimamente o en los recientes tiempos aquí Ezequiel Lacer, que nos ha gustado mucho y que es mexicano. Empezando por eso que acaban de escuchar, que se los puse algunos programas atrás. Es una combinación entre Argentina y México. Por un lado tenemos a Lemon Mint, que es un proyecto de aquí de la Ciudad de México, y por otro lado tenemos a Barbie Williams, que es la mitad de otro proyecto de Argentina. Se juntaron para hacer este tema llamado Hongosto, precisamente salido en Hongosto. Pero bueno, pues les recomiendo que se echen el video, porque está hecho, si no me equivoco, con inteligencia artificial y es todo un viajezote, y creo que complementa muy bien a la canción original. La neta es que decidí escogerla porque creo que es algo de lo mejorcito que ha salido últimamente y le veo bastante futuro si es que siguen haciendo cositas los Lemon Mint. Deberían de volver a colaborar con Barbie porque les queda bastante, bastante chido. Oigan, pues estoy lista para compartir más música con ustedes nacional. Si quieren comunicarse conmigo, pues a través de Twitter @ Mariela del Radio, o si no, en el Instagram Mariela del Radio con el hashtag Láser. Vámonos con lo que sigue. Son unos enmascarados que conocemos desde hace mucho tiempo, nuestros peludos amigos, los Wookiees, que bueno, pues ya saben, nos volvieron locos con su primer lanzamiento llamado Discotecno, y que tenían 3 años, exactamente 3 años, sin sacar absolutamente nada, y nos tenían medio preocupados, así de que ¿qué onda con los Wookiees? ¿Seguirán? ¿No seguirán? Pues sí, siguen aquí, y acaban de sacar una rola que se llama Mr. Fat White, que les compartí también hace un par de programas. Mr. Fat White, obviamente el título es una, pues combinación entre Barry White y Fatboy Slim, porque la canción utiliza sampleos de Rhythm and Blues de Barry White y también muchos sampleos de Fatboy Slim Norman Cook, y ahí es donde sale todo el cobre. ¿Por qué? Pues porque obviamente están muy influenciados por toda esa música del pasado y ellos manejan muy bien los sampleos. No sé si se acuerdan de la canción Infernus, que era totalmente un sampleo de Disco Inferno, que la neta es una de mis canciones favoritas de The Wookiees. Así que vamos a escuchar esto que se llama Mr. Fat White, orgullosamente nacional por parte de Andrés VII y Calacas. Así que venga, con todo, los Wookiees, Mr. Fat White, bienvenidos a Reactor 105 y al Láser, y que empiece la diversión. Saludos. Pues ahí estuvieron los Wookiees con Mr. Fat White. Lanta, cada vez que la escucho la bailo más. Y si se trata de bailar, por lo que viene a continuación, va a estar como anillo al dedo. Aunque ella bien no hace puramente música electrónica, sí se ayuda mucho de secuencias y de bases que le hacen sus productores o ella misma. Y pues la neta es que nos gusta mucho esta en particular. Tiene muy buenas colaboraciones. Entre ellas están colaboraciones con Little Jesus y con Cuco, que fue la más reciente. Pero yo he escogido una que hizo ella solita. Se llama Amores de Droga. Y yo creo que ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de nada más y nada menos que la Chori, nuestra querida Girl Ultra. Esta canción se llama Amores de Droga y es una de las rolas que pues ya me sé de memoria de principio a fin y que siempre que puedo la pongo pues para echar la cantadita, para echar la bailadita, para estar a gusto, así que espero que a ustedes les pase exactamente lo mismo. Vamos a escuchar a Girl Ultra con Amores de Droga, porque pues es lo que sigue aquí en Reactor 105 y el Láser, y porque ya casi vamos a acabar el primer bloque. Venga, siguen aquí el Láser a través de Reactor 105. Enamorarse es peligro moderno. No es como antes, ya son otros tiempos. Te invento mil nombres, caras y voces. Yo no nací para enamorarme. Qué desmadre. Yo no nací para enamorarme. Qué desmadre. Que ni nos oigan tus vecinos. El amor no está de moda. Fuck los amores de droga, fuck that shit. A mí nadie me enseñó a querer. A mí nadie me enseñó a querer. A mí nadie me enseñó a querer. Yo no nací para enamorar. De escuchar más bien es Girl Ultra con Amores de Droga. Y bueno, pues a continuación les tengo preparado algo que está bastante, bastante charachero y bastante chido. Es una de esas rolas que yo digo, uff, si estoy lejos de la fiesta y la escucho a lo lejos, voy a regresar corriendo. Se las puse hace un ratito. Y además es de un personaje muy, muy chido de la escena nacional. Él se llama Emilio Acevedo y seguramente lo conocen por proyectos como Titán, obviamente, como Sonido Láser Drácar y como María Daniela y su Sonido Láser. Pero solito como Láser Drácar acaba de sacar una rola que se llama Lluvia de Primavera. Es una colaboración con alguien que yo no conocía, pero que hace muy bien la voz, que es Oleksandra Lakubova. Oleksandra Lakubova canta Lluvia de Primavera con la base musical hecha por Láser Draca. Así que vámonos con esto a continuación, seguramente que lo van a reconocer como mucho Eurodance, es como muy Eurodance, pero muy, muy atinado. Esta, y solo nos queda una más para este primer bloque, de este Láser Especial de Música Nacional Mexicana para todos ustedes a través de Reactor 105. Lluvia de primavera. Ea, ea, ea. Ahí estuvo Lluvia de Primavera por parte de Emilio Acevedo, mejor conocido como Láser Drácar, y en colaboración con Oleksandra Lakubova. Y lo que viene a continuación ya es lo último del primer bloque. Agradezco mucho todos sus comentarios y que estemos bailando y disfrutando de la música nacional, ya sea que se estén transportando de un lugar a otro, ya sea que se estén echando la de buró, ya sea que estén en casa, ya sea que estén viendo los cohetes de lejos o con sus audífonos, en donde sea, pues aquí estamos, no los vamos a dejar muy solos. Lo que viene a continuación es de Titán, pues ya que estamos con Emilio Acevedo, ya saben que esta es una legendaria banda de música electrónica nacional y han estado sacando varias rolitas últimamente, por ahí estaba Flecha y demás, que les he puesto el Láser, pero ahora sacaron algo que se llama Amamimut. Y bueno, me di cuenta que si lo lees al revés, es tú mi mamá. Entonces no sé si lo hicieron a propósito, seguramente sí, ya tendré, espero, la oportunidad de preguntárselo a ellos. Pero Amamimut suena a continuación, cortesía de Titán a través de Reactor 105. Y este es el primer bloque de Láser especial hecho en México, así que disfrútenlo, báilenlo, vamos un corte y regresamos con más. Rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. soledad de la noche. Libérate. Reactor. Deja que el espíritu del rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. De vuelta aquí en Reactor 105 y bueno, pues estamos felices de compartirles esto de Disco Bahía. He de confesar lo siguiente. Yo desde que escuché Disco Bahía por primera vez, yo pensé que eran de aquí, de México. Pero pues la neta, según estoy leyendo, son de Perú. Ahora, no estoy 100% segura porque no he tenido la oportunidad de platicar con ellos. Pero ya sea Perú o México, lo que hay que destacar es que hay música buena electrónica latinoamericana y que los hemos adoptado aquí en México como unos de los nuestros. Es algo de lo que más ha sonado Disco Bahía últimamente e incluso hicieron una colaboración con Noa Pino Palo, que son de mero aquí. Entonces, pues bueno, los vamos a hacer como Disco Bahía, hermano, ya eres mexicano. Según nosotros aquí en Láser. Y me gustó mucho esta rola, la verdad se las quería compartir. Se llama Paradisco y seguimos en este Láser especial de música mexicana diagonal latinoamericana por las fiestas patrias. Lo que viene a continuación es un rescate de un clásico. Todos conocemos el clasiquísimo ejercicio número 16 de Kinky y todos hemos tratado de hacer esa coreografía que nos dicta, pues ahora sí que el presentador, el conductor o esa voz, ¿no? Los dos con las manos arriba y a los lados y haciendo movimientos, y todos lo hemos hecho en alguna party y no veo por qué no hacerlo en este momento. Este remix les quedó de lujo, viene como más ponchado, con más ímpetu, y pues no podíamos dejar fuera a Kinky, Gil Cerezo y compañía. Así que aquí está para ustedes ejercicio número 16, pero en remix, en esta medianoche de sábado a través de Reactor 105 en plenas fiestas patrias. ¡Vámonos! ¡Disfruten! No olviden, mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. Y su físico. Fibra. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento. Imitación de marcha, elevación rodillas al frente y balanceando bien esos brazos. Escuchemos el fondo musical. Y 28. Vamos a saltar un poco. Posición inicial. Parado sobre un pie. El otro extendido y elevado a un costado. Las manos en la cintura. Y vamos a realizar dos saltitos con cada pie. Pie. Alternando la extensión del otro. ¿Listos? Y empezamos. Pues ahí está ejercicio 16 en su remix por parte de Kinky, una banda nacional que amamos y adoramos y que si no se saben la historia, pues está muy fácil. Empezaron desde 1998, Gil, Ulises, Carlos, Omar, César y bueno, pues ahí están todos unidos todavía con muy buenos discos, incluyendo el último que se llama Fierro, de donde salió Instintos Animales, una de mis rolas favoritas de los últimos tiempos en general. Vámonos con alguien que se llama Neon Indian, pero que también ha estado sacando cositas por su nombre verdadero, Alan Palomo, que bueno, aunque no lo sepan, nació, si no me equivoco, en Monterrey, y pues ahora pues, se fue a Estados Unidos, pero tiene esas raíces mexicanas, entonces he decidido ponerlo. Se fue a Texas, de hecho. Lo pongo para ustedes porque tiene esta canción que ha pasado a la historia como Neon Indian y que es una belleza. Se llama Polish Girl y es perfecta para escuchar en esta medianoche de sábado en este Láser especial hecho en México. Y espero que la disfruten de todo corazón. Espero que la pasen súper chido con estas notitas tan bonitas que nos preparó el Neon Indian ya hace unos años. Esto se llama Polish Girl, es de Alan Palomo o Neon Indian y lo escuchan a través de Reactor 105. Polish Girl. estamos de vuelta en la acera y estuvo Nian Indian o Alan Palomo con esto que se llama Polish Girl. Y a continuación, si no ponía esta agrupación, me iban a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo vas a hacer un especial mexicano si no pones a Norte? Pues obviamente que vamos a poner a Bostik y Fusible, lo vamos a hacer así, porque así es como tiene que ser. Así que, gente, pues música electrónica de verdad, música electrónica chida, música electrónica que nos gusta. Ellos son Pepe Mocht y bueno, pues también está Ramón Amezcua. Y hace no mucho sacaron esto que se llama Mexican Superstar y quería ponérselos a ustedes para que lo disfrutaran nuevamente. Búscalo también en YouTube, está bastante interesante. Así que pues dicho esto, vámonos con Norte, con Bostik y Fusible, y esto que se llama Mexican Superstar. Creo que fue en un Vive Latino que me tocó verlos en vivo con tubas gigantes y demás, y es ahí donde se demuestra el poderío de Norte como banda, el poderío de Norte como proyecto y el poderío de México como productor de música electrónica. Vámonos con Norte y regresamos ya con lo último aquí a Láser. Superstar. ahí estuvo Norte con esto que se llama Mexican Superstar. Y a continuación es el momento de presentarles a alguien más. Pero desgraciadamente también es el final de nuestro programa del día de hoy, que espero que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora sí que les pregunto, ¿fue tan bueno para ustedes como lo fue para mí? Espero que sí. Nos vemos el próximo sábado a la medianoche para un láser de clásicos. ¿Más? Perdón, no sé si es de clásicos. No sé. No sé si es el último viernes del mes, pero lo que sea. Nos vemos el próximo sábado a la medianoche para compartir más música chida y espero pues que se la pasen súper chido y que disfruten de este fin de semana como Dios manda y como México manda. Íñigo Montrier es a quien les voy a preguntar. ¿Se acuerdan de Salón Acapulco? Pues él fue parte de Salón Acapulco, es mexicano, es DJ y es productor. Y bueno, pues ahora se juntó con Dan Solo, que también es de por acá. Y bueno, pues Dan Solo también pueden encontrar su música ahí en SoundCloud y demás. Así que juntos hicieron esta canción que se llama Guerra. Con esto nos despedimos. Y pues, mexicanos al grito de guerra, con todo el orgullo que se pueda, y música nacional, espero que lo hayan disfrutado, gracias a Blake, quien produce este programa, pero sobre todo gracias a ustedes, quienes lo escuchan a estas horas tan intempestivas. Pues ahora sí que no les gane la fiesta, que les vaya súper chido, soy María y nos escuchamos en el próximo láser. Muchísimas gracias y adiós. We'll be right back. Exa. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Ledona.